Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Ahora sí. Hice un cursito en la semana, Ferreiro. Sí, un curso intensivo. Sí. Por Jitsi. Che, pintó performance. Pintó performance. No, si pudiéramos sacar una foto, estoy como emulando al actor principal de La Historia Sin Fin, cuando queda en el ático de la escuela leyendo solo ahí, que agarra un trapo sucio y se lo pone. Pero no, vieron que esta noche parece que ahí cabren el portón de la cancha de Idle Boys. ¿Por qué? Yo pensé que La Historia Sin Fin era la historia de la cuarentena, pero... No, sí, bueno, pero nos está comiendo la nada, nosotros somos Atreyu en el lodo ya, nosotros. Con la, no sabía que habrían los, sí, hoy los portones leí, de mi querido club. Sí, sí, va a haber una suelta de fríos porque el invierno estaba tardando y con esto el calentamiento global no estaba llegando y... Se viene una ola polar fuerte, así que me preparé por la duda. Yo acá no tengo calefacción, entonces... Usted dice que mi estimado club es una esperanza para frenar el calentamiento global. Yo creo que ahí está el secreto, sí. Bueno. Ya después tiene los primos de Linier, que ya ahí sería la catástrofe. Bueno, claro, ahí sí sería. Ahí pasaría como esa película yankee que se empieza a congelar todo desde el Polo Norte. El día después de mañana, claro. El día después de mañana, está. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bien, acá andamos. Sí. Ya son decir bien, ¿no? Mal pero acostumbrado, como decía. Mal pero acostumbrado, sí. Inodoro. Bien, último viernes de mayo y no pinta que va a cambiar demasiado la cosa, ¿eh? En breve vamos a estar dialogando con una compañera, Nati. Sí, tenemos que como hacer esta presentación bien al palo, pero sí. Rápido, vamos, ¿no? vamos a estar hablando con una compañera, sí. del Hospital Piñero, trabajadora social, y vamos a estar preguntándole varias cosas con respecto a la pandemia. Y después, en la segunda media hora, Mati, vamos a estar charlando con Agustina, Agus Salinas, compañera, sobre lo que sucedió esta tarde, sí, bien fresquito. Tenemos todo lo de la sentencia a Luis Chocobar. Es otro hecho para sumar al segmento antipolicía de la semana. Pero sí, no, yo solo un comentario. Quedé muy sorprendida de la cantidad de casos que hubo el día de ayer. Yo no tenía la más mínima idea, inmersa en otros tipos de informaciones, no tanto de coronavirus. Increíble, la verdad. Sí, por primera vez se pasaron los 40.000 casos y Argentina está tercera, si no me equivoco, tercera en porcentualmente. Sí, estamos abajo de Uruguay y de dos islas que, bueno, no la están pasando bien, porque si son islas chiquitas y tienen tantos casos, la verdad no la están pasando bien. Pero la verdad que Argentina está bastante mal en términos de pandemia, así que, bueno, estuvimos mirando eso. En comparativa, estamos muy cerca de los casos de India y Brasil, que tienen poblaciones, triplican la población argentina, lo cual denota la gravedad de lo que está pasando aquí en este hermoso país. Bueno, si les parece, le contamos a la gente que nos encuentran en Instagram en @hora.libre.radio y en Facebook @horalibreprograma. Nos fuimos y volvimos en un rato. Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien.

Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, todavía falta para que se conecte la próxima entrevista, ¿no? Y tipo producción así al aire, tiro, ¿qué hablábamos? ¿Qué decimos? Y de repente mirándolo a Rodrigo, mi gran compañero docente, lo cuento al aire porque ya que estamos, viste, ya está, trapitos al sol, ya fue, a nadie le interesa también quizás lo que vaya a comentar, pero no importa, me parece que está bueno... Hay un país esperando este momento. Bueno, Tachan. Bueno, hay que meterle un poco de épica. Porque si tiras todo ahí así de una, viste, medio que... No, bueno, hoy clase de oratoria. Última clase del viernes. Pum, 20 personas conectadas entre adultos y post-adolescentes, no sé... 22 años, bueno, sí, de todo tipo tenés, ¿eh? Tengo desde un compañero que vive en Navarro y vino a estudiar acá locución y vive en una como en una pensión estudiantil que está vacía, quedó él solo porque pintó pandemia el año pasado, se fueron la mayoría y quedó él solo en la pensión, no, muy loco, un día le dije que quería ir a conocerlo porque me resultaba muy extraño eso. Es Macaulay Culkin en Home Alone. Más o menos. Pero lo que voy es esto. El profe de oratoria agarra, que también es otro plato el profe de oratoria, porque es más chico que yo. O sea, es, no sé, tendrá 26 años, ponele con toda la furia. Pero es muy copado, muy bueno. Agarra y dice, chicos, ¿qué tema les gustaría preparar para la clase que viene? Algo integral. En duplas, que el arma... Bueno, no sé qué, que seamos el Mercosur y cada dupla representa un país, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces salta una de mis compañeras y dice, no, mejor representemos los grupos de WhatsApp, los grupitos de WhatsApp de padres. Y el profe dice, pero vos sos madre, Mara, le dice, uy, la remanda en cana, no importa. Y agarra y le dice, no, pero bueno, me interesa, no sé qué. Bueno, terminó quedando educación, el tema de educación. Entonces... entre el desafío era que cada dupla tenía que elegir un personaje de la educación, ¿no? De lo que sería el ámbito de una escuela. ¿Quién elige quién? No sé qué. Todos iban eligiendo, digamos, para representar a los padres, que son los antivacunas, los que quieren mandar igual al pibe al colegio, no sé qué. Y cuando dije, yo quiero, claro, siempre, ¿no? Yo quiero ser la profesora combativa que defiende los derechos de los docentes. Y salta uno, claro, y salta un compañero y me dice, pero ahí vos no tendrías que hacer mucho esfuerzo, digamos, no tendrías que salir de tu lugar de confort, porque ya sos muy Bombita Rodríguez. Tendrías que elegir ser, no sé, mirá lo ya que te me conocen. Dijo, tendrías que elegir ser la limpiadora de la escuela, me tiró. No. El auxiliar. El auxiliar, se dice. Dígale. Claro, es como decirle portero el encargado del edificio. Por, o sea, hay cosas que no, ¿eh? Así no. Usted podría ser auxiliar, ¿eh? Igual. Porque yo tengo compañeros auxiliares que son... tremendos. No la mayoría de la mayoría de los auxiliares son los dueños de lo que pasa, de lo que está sucediendo, o sea, son amo y señor del castillo, conocen los pasadizos, los escondites. Exactamente. Tienen toda la información. ¿Fue auxiliar o no? Perdón, una consulta antes de esta pregunta, una consulta. ¿Era tez blanca la de su compañero que sugirió que usted tome ese cargo, ese puesto en el juego de roles? Era medio Casper, ¿no? Casi transparente la piel, ¿no? Porque me parece que ahí es como una, una cuestión de fondo más fuerte todavía de lo que estamos hablando, sí, por eso muy naivamente nosotros. Negrita, con el respeto de los auxiliares, digo, no sé, viste que siempre esos puestos de trabajo. Y hay una visión ahí, ¿no? De sí, algunos de esos chetitos. Están, sí, en esa. Clasista, sí, sí. Yo no hablo con auxiliares, yo hablo todo el tiempo con los auxiliares, ¿eh? Me llevo bastante bien. Aparte saben todo, saben todo. Y porque a usted le conviene saber dónde están los escondites. Claro, claro, claro, sí, sí, sí. En ciertos momentos. Sabe, sí, sí, sí, saben muchísimo los auxiliares y además, bueno, te pueden tocar auxiliares medio ortivas, es cierto, sí. pero también hay auxiliares muy, muy macanudos. Sí. Y en una de las escuelas tengo auxiliares que son muy macanudos, ellos. Así que vas a ser auxiliar entonces. Entonces vas a ser auxiliar. No, para nada. Voy a ser de docente bien combativa, agremiada a Demis, seguramente. Y tenga que conseguir un guardapolvo, así que seguramente se lo pediré. Y le tengo que conseguir merchandising a mi compañera. ¿Qué tenés? Las compañeras de Demis se visten de determinada manera. Ay, por favor, necesito eso, Rodrigo. Sí, tiene. Lo voy a buscar. Algunas tenemos pantalones con duendes. No, bueno, yo también pensé en esa, ¿viste? La docente que aguayo y todo eso, pero también me pareció un montón, tal vez, boludo. O sea, ponerme un pañuelo en la cabeza, ¿viste? Los aros colgantes, las alpargatas. Merchandising norteño. Es el packaging. Igual digo una basta, cosa, ¿no? Basta, me deben estar escuchando compañeros, sí, me van a esperar para quedarme vivo. Sí. Basta. Sí, ya le están zumbando las orejas, Ferreiro. No, pero quería preguntarte, Nati, ¿no? Digo, en esas clases, ¿no? Donde hay tanto material hermoso, ¿no? De castas sociales lindas. Sí, tremendo. Con plástico dorado. Hoy la pasé bien en esa clase. La pasé excelente en esa clase. No, pero digo, ¿no está bueno también tomar el rol del otro lado para bajar? Porque nosotros tenemos una lectura de cómo están esos personajes, que esos directores, sí, que defienden la no postura la patronal y demás, ¿no? ¿Cómo? Que no conté un detalle. Yo me siento un poco evangelizadora de algunas cuestiones y más de las... de las cuestiones sociales, porque cada compañero que me va tocando en diferentes TPs me dicen, yo también quiero hablar de la realidad de temas sociales, pero me cuesta un montón y vos la tenés muy clara. Entonces ahora me tocó con una compañera que está en las antípodas de lo que podemos ser nosotros como parados así en el mundo. Y entonces cuando le propuse este rol, este papel, se fascinó. Sí, yo ya lo quiero. Ella es cantante, tiene una voz de la hostia. Es una piba que está en otra, digamos. Entonces dije, bueno, ya está, listo, evangelizadora. Evangelizadora. No importa, igual puedo hacerme... Ya veré qué piloteo. ¿Ibas a decir algo, Rodri? No, estaba esperando que termine. Acá terminó la anécdota. Hoy se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de un cineasta muy importante para Argentina. Yo le advierto, Bregante, es peronista, era peronista ese cineasta. Sí, ya sé quién va a decir, ya lo sé. Ya estuve viendo posteos sobre él, nada. Yo no posteé nada, porque no es para tanto para mí, pero la película Gatica de Leonardo Fabio realmente es extraordinaria. En mi lista de... No le gusta, a Bianchi no le gusta. De directores prohibidos... Por quiénes son, por lo que han hecho y por sus hechos en vida, primero lo tengo prohibido a Woody Allen y abajo viene Fabio. Fabio tuvo un desempeño, sobre todo durante la masacre de Ezeiza, bastante, bastante repudiable, y no hay que olvidarlo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Paren, Fabio ese es el que dijo, me hice peronista porque no soporto estar solo o algo así. Sí. No, sí, sí, sí. Cancelado, canceladín. Exactamente. No, igual no está, el dato está bien y es verdad que nada, y bueno, no, es para hablar profundo el tema cine. Yo tengo una visión muy, muy negativa del cine a nivel mundial y en Argentina en particular. Yo no tengo una visión muy, muy linda del cine argentino, pero bueno. Bueno, no empiecen con esa, porque hay cosas lindas del cine argentino, chicos. No, bueno, nadie está hablando de la totalidad, pero sí soy crítico fuerte del mainstream, de lo que se podría mover con la guita que hay. A nivel estatal tenemos un instituto que baja plata para que se hagan películas. Esas películas están fomentando siempre a idiotas sociales que tuvieron dos series en Telefe en los 90. Entonces es una porquería que suceda eso, ¿no? Desde ese lugar. Después obviamente hay cine independiente, un montón de autores, un montón de realizadores que la reman en dulce de leche, porque como todo en Argentina no estábamos en Hollywood y está bárbaro que existan todas esas películas, todos esos proyectos, pero bueno, nada. Es para tomarnos una hora libre de luxe, sí, sobre críticas de cine. Capaz que podemos tener una columna de cine en algún momento. Bueno, de bueno. De hora libre. Bueno, Nati, nos vamos a una pequeña breve pausa y volvemos, porque ya tenemos la segunda entrevista aquí en Punta. Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Así soy yo solo? Bueno. En la retaguardia, @gmail. Pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Soy Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Condecorarlo por su tarea, por defender a la ciudadanía, termina con una condena que es menor, pero que no se reconoce el trabajo policial. Vamos a conformar porque vamos a apelar para que cumpla los años que tiene que cumplir, porque me parece muy injusto que él esté cumpliendo 2 años por matar a mi hermano y otro que esté cumpliendo 9 años por un intento de homicidio. Me parece que tendría que haber sido una pena, tendría que haber cumplido en realidad los años que tenía que haber cumplido. No 2 años, que para mí eso no es nada, porque encima ni siquiera va a ir preso, nada. Está claro que no fue gatillo fácil, simplemente la justicia está evaluando una cuestión meramente técnica. Dice, hizo todo bien, pero en el último momento no tiró como hubiera tenido que tirar. La policía de la provincia tiene unos huevos impresionantes. Nada más, no voy a decir nada más. No voy a bajar los brazos y si mi mamá cae, yo también voy a seguir. Porque para mí es muy injusto esto. Me parece muy mal. Bien. Escuchábamos este audio con algunas declaraciones que aparecieron hoy por la tarde luego de la sentencia. En realidad el veredicto, todavía no se leyó la sentencia, se leerá en poco menos de un mes. Sobre Luis Chocobar, que bueno, finalmente fue sentenciado a 2 años de prisión, pero no va a ir a la cárcel, ¿sí? Mientras que el otro pibe acusado por intento de homicidio recibió 9 años, ¿sí? Recordemos que el turista... si no me equivoco, francés o canadiense, no murió, ¿sí? Es decir, tenemos a alguien que mató por la espalda a otra persona con 2 años de prisión en suspenso y a otra persona que no asesinó a nadie con 9 años, ¿sí? Todo pedido también por la fiscal, esto no hay que olvidarlo. Escuchábamos entonces a Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, hablando sobre su doctrina, ¿sí? Que la bajó claramente durante los años en donde estuvo gestionando el Ministerio de Seguridad de Nación. También escuchábamos a Belén, la hermana de Juan Pablo Cuco, que es el pibe que fue asesinado por Chocobar por la espalda, al propio Chocobar, ¿sí? Luego diciendo que la bonaerense tiene unos huevos bárbaros. No sé a qué se refirió diciendo eso Chocobar, pero fue lo único que declaró luego de salir de escuchar el veredicto. Bueno, estamos en comunicación telefónica, no telefónica, otra vez por Meet, con Agus Agustina Salinas, fotoperiodista de la revista Cítrica. ¿Cómo andás, Agus? ¿Cómo va? ¿Estuviste ahí? ¿Estuviste junto con la familia de Juan Pablo escuchando el veredicto? ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Bueno, estoy con bronca, obviamente, porque esto es una prueba más de cómo actúa la justicia y toda la impunidad que manejan los asesinos por la espalda de los pibes pobres. Así que cargada de emociones también, porque estuve con Ivón, la mamá de Juan Pablo, y con Belén y toda la familia ahí en la casa esperando la sentencia. Así que también, bueno, vi el momento en el que recibían la mala noticia. Así que muy duro todo. Pero bueno, ellas se sostienen entre sí, que eso es muy importante también. Así que seguirán luchando, porque además de seguir denunciando que fue un asesinato, van a apelar la sentencia, así que tienen largo rato más para seguir, al menos exigiendo un par de años más para este policía asesino, y seguir visibilizando el caso también, porque, bueno, mató por la espalda, y eso es innegable, así que eso. Agus, aquellos y aquellas que laburamos en estos temas, los días previos y los instantes previos a cuando se da el veredicto o la sentencia, vamos viendo cómo se puede llegar a dar la mano. Sabíamos que la fiscal, que quiero decir el nombre, porque siempre hay que recordar los nombres de estas personas, ¿sí? Si no me equivoco es Susana Pernas, ¿sí? Había solicitado una pena muy baja para Chocobar, había solicitado una pena alta para el pibe que intentó robarle o como dice la carátula, matar al turista. ¿Cómo estaba la familia de Juan Pablo? ¿Esperaba esta sentencia o tenía alguna esperanza? En realidad sí, es como decís vos, se va manejando eso, la expectativa es lo que dice la fiscalía siempre por lo general, así que siempre a los familiares les queda ahí un rinconcito en el que esperan un poco más, pero lo que decía Ivonne fue que siempre la justicia va a ser injusta para los pobres, así que con esa realidad que les pega en la cara es que estuvieron esperando. Obviamente, en todos los casos de donde hay un juicio por gatillo fácil, la fiscalía, por lo general, responde en favor de los asesinos, y esto no fue una excepción, y sobre todo en este caso tan emblemático, en el que tuvo mucha prensa, mucho aval político en su momento, incluso hasta ahora, con personajes también de este gobierno. Así que, en lo personal, creo que esta sentencia es también una pantomima, como la mayoría, como para dar una visión diferente de lo que fue el acompañamiento a Chocobar en el gobierno anterior, pero no deja de ser insuficiente, obviamente, porque incluso está en suspenso la sentencia, y bueno, eso, no queda más que esperar también, porque un asesino con esta impunidad en 5 años va a volver a tener un arma, legitimado por el Estado, respaldado por el Estado, entonces habrá que estar atentos cuán justo es lo que dictaminó hoy este tribunal. Sí, bueno, no, nada, no, quería sumar como dato, ¿no? Ya que estamos hablando de la sentencia, Agus, ¿cómo estás? No se tomaron en cuenta los videos, los testimonios, las pericias, todo indica que es un caso clarísimo de gatillo fácil, pero como bien decía Agus, hay todo un tratamiento del poder político y los medios de comunicación hegemónicos que nada, van llevando, ¿no?, el posicionamiento para que termine en esta sentencia que es totalmente ambigua. Digo, esto lo va a tener que rever otro tribunal, porque por un lado está condenando y suspendiendo a un tipo diciendo que no puede ser policía, pero por otro lado no lo condena por nada, ¿no? Y una de las cuestiones, hay una de las pericias que es tremenda, que es la del tiro que lo mata Juan Pablo, en donde algunos de los peritos que presenta la defensa de Chocobar pretenden explicar que la bala rebota en el asfalto y luego pega en el cuerpo. Digo, nada, todos sabemos que eso es las películas, una bala rebota 40 veces y mata a una persona. Digo, no sucede, pierde potencia la bala en la trayectoria, que también lo probó. Digo, no hay un fundamento para suavizar lo que es un caso de gatillo fácil, más que el político, ¿no? Que claramente, bueno, lo que decía Abu, no es casualidad que Bullrich vaya a recibirlo a Chocobar a la puerta del juzgado, que diga todo lo que diga, ¿no? Que también el Bullrich del Frente para la Victoria lo apoye en sus declaraciones, el señor Bernie, próximo candidato seguramente a gobernador de la provincia de Buenos Aires, o a lo que pretenda la jefa de ellos, no la nuestra. Entonces, nada, ahí hay todo un andamiaje político que termina haciendo lo que pasa muchas veces en estas causas, que desde el poder político y la hegemonía comunicacional, terminan licuando ahí estas condenas. Y ahí también nosotros debemos preguntarnos, ¿no? Digo, porque esto es parecido a lo que pasa en general con toda la justicia. Digamos, no tenemos una justicia acorde y a fondo, ni siquiera en los juicios de lesa humanidad, en esa justicia cuentagotas donde se juzga siempre a los mismos y no termina habiendo una profundización de las causas. Bueno, ese modelo está ejecutado aquí, y entonces, bueno, también tarea difícil la de tomar por los medios de comunicación alternativa de acompañar y de seguir sosteniendo estas causas con la información al día a día, luchando contra estos monstruos. Sí, obvio. Nosotros sabemos que más allá de cualquier gobierno, lo acabas de decir vos, las decisiones políticas y el sostenimiento de este sistema cada vez más injusto es garantizado por estas policías. Y digo, hay algunos casos más emblemáticos que otros y más difundidos que otros en los que ya es... Igual este caso no me deja de sorprender porque hay pruebas de que Chocobar disparó 7 veces, le pegó 2 veces a Juan Pablo, las otras balas podrían haber caído en alguna otra persona, podría haber asesinado a más personas. Entonces, muy pocos son los casos en los que se genera una condena para los policías, más allá de cualquier prueba, muchísimo, no me sale nombrar ninguno en este momento porque son tantos y atraviesan todos los gobiernos, incluso, bueno, ustedes son familiares y amigos de Luciano, o sea, hay un montón de métodos que utiliza la policía como para aleccionar a los pibes y seguir, y desde el poder político les garantizan esa impunidad. Perdón que estoy un poco ahí ida porque se me está apagando el celular, así que... Tranqui, Agus. Sí, si quieren que diga algo más de lo que viví hoy, una de las cosas que pasó es que Ivonne y Belén estaban en su casa porque ellas decidieron esperar la sentencia en su casa también, entendiendo que estamos en una crisis sanitaria y eso también es un gesto de ellas y saben que la lucha también se puede dar en un montón de ámbitos y la calle en este momento decidieron dejarla de lado, respetando también estas nuevas cuestiones sanitarias, cosa que no hicieron desde los sectores más fascistas y más reaccionarios, que son los que apoyan a este asesino, y que vienen demostrando que no les importa nada, porque así como no les importa la vida de un pibe pobre asesinado por la espalda, no les importa tampoco esta pandemia que está pasando. Y por otro lado, los dichos de Bernie, que justifican también el accionar de Chocobar, diciendo que se equivocó, simplemente. Entonces, bueno, ahí es una muestra de cómo atraviesa cualquier gobierno esta política de Estado de matar a los pibes, básicamente. Y bueno, lo que decían también Ivonne y Belén es que ellas esperan que se efectivice la prisión para que Chocobar no vuelva a matar y no vuelvan a haber más pibes asesinados. Eso, Agustín, iba a consultar, pero quizás es muy próximo para ya poder liberarte de la falta de batería de celu. Si hay alguna instancia de apelación a este fallo, si Ivonne pudo deslizar algo o no, digamos. Sí, el abogado, habló con el abogado después de la sentencia y dijeron que iban a apelar. Una de las cosas que dijo Ivonne es que ella ya está muy cansada de todo el hostigamiento policial, porque no solamente le mataron al pibe, sino que tiene mucha, mucha repercusión, y ella tuvo un montón de ataques de un montón de sectores en los que defienden al policía. Y el último ataque que tuvo fue hoy al mediodía, después de haber dado una nota en un canal de televisión. Se le llenó de policías la cuadra donde está viviendo ahora, y la policía diciendo que no se podía hacer una entrevista porque estaba prohibido por las nuevas restricciones, y cuando la prensa le mostró sus permisos, igualmente les pidieron los datos, y cuando se fue el móvil de televisión, se le acercaron a Ivonne y le dijeron: ya sabemos quién sos y ya sabemos dónde estás. Ese tipo de amenazas y hostigamientos lo vivió todos estos años, y es importante remarcarlo y saber que ella, saber y poder informar que ella no está sola y que estas cosas no le pueden seguir pasando, y que cualquier situación de hostigamiento que viva la vamos a repudiar e informar para asegurarle a ella lo mínimo de seguridad y de tranquilidad en este momento tan horrible. Agus, agregar a esto que decías, que es muy importante, que la familia, Ivonne y Belén, están ahora en provincia de Buenos Aires, no están más en La Boca, ¿sí?, donde vivían. Y ante esto que decís, y este hostigamiento policial, cobra otra relevancia lo que dijo Chocobar de la policía bonaerense tiene unos huevos bárbaros. O sea, ¿qué hizo la policía bonaerense a favor de Chocobar para que le dedique esto? Porque la pregunta que venía antes de eso, después lo vamos a escuchar bien el próximo programa, era si agradeces a algún colega, alguna palabra para algún colega. Bueno, ¿qué hizo la bonaerense para que Chocobar dijera eso? ¿No? Digo, ojo con estas cuestiones, porque como bien, vos bien dijiste, Agus, no es solamente el hecho de que hayan perdido un hermano, un hijo, por una bala policial, sino todo el hostigamiento posterior en la búsqueda de justicia. Creo, Rodri, que tiene que ver con que Chocobar estuvo trabajando luego del incidente justamente en el partido de Avellaneda. Entonces creo que de ahí comienza su gran amistad con la policía bonaerense, ¿no? Esto a su posición. La policía de Berni. Sí, recordemos lo rancio de esta policía desde su fundación, y también los métodos extorsivos que tienen, no solamente que les encanta la represión de la mano de su jefe Berni, sino que también tienen unos antecedentes de extorsivos en los conflictos que se generaron en el último tiempo con las asonadas policiales. O sea, no es, la policía ya sabemos lo que representa, pero digo, justamente la bonaerense en este territorio sabemos que hace lo que quiere, también, bueno, recordemos el caso de Facundo Castro y también la impunidad que se manejaron en ese sentido. Bueno, Agus, nada, estamos llegando también al fin del programa, agradecemos la comunicación, porque bueno, más allá de la información, sabemos que bueno, también trabajamos para acompañar desde otro lugar a estas familias, y sabemos que estás o estuviste hoy como ser humano y no como fotoperiodista en primera instancia, así que bueno, sabemos de esos procesos y bueno, te abrazamos y agradecemos que bueno, te hayas prestado ahí a charlar un rato con nosotros de lo vivido esta tarde. Bueno, gracias, amigues, por esto, porque también es necesario difundir y que acompañemos entre todos esta situación. Les mando un abrazo gigante. Otro para vos, Agus. Abrazo, Agus. Chau. Bueno, hablamos con Agustina Salinas, compañera, fotoperiodista, militante de Derechos Humanos o antirrepresiva, para darle un marco que no sé si es necesario. Vamos, ya nos estamos yendo, ¿no, Nati? Sí, ya nos estamos yendo, chicos. ¿Se viene viernes culturales? Sí, viernes culturales, medio difícil la palabra, así que bueno, acá le dejamos un tema a Chocobar, y bueno, nada, esperemos que algún día... Nada, sí, vamos a seguir peleando, no se piensen. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir molestando.